Héctor Jerez, que es cacique del pueblo Ocloya, y le damos ya la bienvenida y las gracias, Néstor. Juan Pablo Bertolini te saluda por aquí. Hola, buenas tardes, bueno, un gusto, muchas gracias por el llamado. Bueno, gracias Néstor, porque, bueno, nada, nos das un rato para hablar con una radio de La Pampa, no es una radio porteña, digo, lo señalamos muchas veces, Néstor, porque tratamos siempre de diferenciarnos un poco de esa manera de comunicar, de esa manera de contar un poco la realidad. Y lo digo también porque, bueno, nuestra influencia por ahí es poca, nuestra audiencia es más medida, más mesurada, pero sentimos que hacemos un papel que es digno y que también nos da esta energía o autoridad para ir a convocarte para una entrevista. Néstor, la idea era charlar un poco acerca de cuáles son las razones que te han llevado a viajar a una de las sedes de la ONU en Europa. Estuviste en Ginebra. Sí, hola, hola. Sí, sí, Néstor. Bien, sí sale con poco volumen, pero a ver, ¿ustedes bueno, me escuchan bien? A ver si se te escucha re fuerte y re bien. Muy bien, bueno, perfecto. Sí, bueno, justamente motivos principales del viaje a Ginebra, a este Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tiene que ver, ¿no?, con llevar nuestra demanda, que ya lo hemos realizado en la provincia de Jujuy a nivel nacional. Y bueno, entendemos que también tenemos que salir de estos organismos internacionales para que la comunidad internacional se entere, ¿no?, que sepa que en Jujuy y en Argentina se violan los derechos humanos, los tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT, que Argentina ha ratificado por ley 24071, y específicamente la consulta previa libre informada, como así también la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas respecto a la libre determinación, a la consulta y al derecho al territorio. Nosotros lo hemos vivido en la provincia de Jujuy con una reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy totalmente inconsulta, viciada en su plenitud y violatoria, ¿no?, justamente a todos estos derechos de garantía establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales, y sin la apropiada consulta a las comunidades indígenas. Así que en ese sentido también vemos ahora reflejado cuando nosotros salíamos de Jujuy para visitando las provincias y llegar a Buenos Aires en el 2023, donde decíamos que era un experimento de laboratorio lo que se vivía en Jujuy y que tenía por objetivo implementarse a nivel nacional. Y justamente ahora cuando vemos un DNU 070, vemos una ley base, un RIGI, que es el régimen, ¿no?, de incentivo a grandes inversores, también los convenios con la empresa Mecorot, claramente, ¿no?, eso es una reforma de la Constitución Nacional encubierta. Y en la misma línea, ¿no?, también violando todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales, y sin la debida y apropiada consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en Argentina, entendiendo que en este caso el DNU habla de la extranjerización de la tierra, el RIGE habla, ¿no?, de generar inmunidad de estas grandes empresas para ingresar a los territorios comunitarios, para despojar, saquear, llevar adelante un extractivismo, donde nuestros derechos únicamente valdrían yendo al país de origen, donde se autorizaría también a que estas empresas extranjeras ingresen con sus propias tropas de ejército. Toda, ¿no?, esa impunidad, lo que es la violencia institucional, la legalización, ¿no?, y también la violación de todos nuestros derechos. Así que por esos motivos nos llegamos ahora al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde dejamos, ¿no?, expresada justamente nuestra denuncia respecto al incumplimiento que está haciendo el Estado argentino a estos tratados internacionales, como es la Declaración Universal de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muy bien. Néstor, ¿vos qué pensás que es lo que está pasando en la Argentina? Digo, porque hay una prácticamente una tradición, una larga historia de violación de los más básicos acuerdos, de los convenios con los pueblos originarios de parte del Estado argentino, y también la violación sistemática de los derechos humanos de todas las comunidades habidas y por haber de pueblos originarios en territorio argentino. ¿Qué es lo que está pasando que es distinto, Néstor, en esta época? ¿Qué es lo que ustedes están viendo y qué hace que tampoco cese la voz de alarma que nos proponen ustedes a toda la sociedad? Y no solo que no cese, sino que mejor el discurso cambia y se propone llegar más lejos, como en este caso, hasta la misma sede de la ONU en el Consejo de Derechos Humanos. Bueno, sí, como bien dice, nosotros los pueblos originarios nunca hemos estado bien, pero siempre se han violentado nuestros derechos. Pero ahora vemos un avance, ¿no? Que hay un plan sistemático para avanzar sobre el despojo, para nosotros la continuidad del genocidio y el exterminio de los pueblos, donde se avanza, ¿no? No solamente que se viola los derechos, sino que ahora están legalizando con todo este instrumento jurídico que están aprobando a través de diferentes leyes o decretos, es para legalizar la violencia institucional, ¿no? Es para favorecer a las grandes empresas multinacionales, al poder económico concentrado, que viene por todo, basado, ¿no?, en un plan sistemático del nuevo orden mundial. Y es ahí donde nosotros también es importante, ¿no?, de que nos reorganicemos como pueblo persistente, también como pueblo en general, ¿no? Porque nosotros hablamos que estamos en defensa y a favor del agua, del territorio, de la vida, de los derechos y la soberanía de los pueblos, porque el agua, por ejemplo, no solamente es para los pueblos indígenas, es para toda la humanidad, para toda la biodiversidad. Entonces eso es lo que hoy está en riesgo, porque están buscando llevarse todos estos bienes naturales, favorecer a las grandes empresas. ¿Y qué nos dejan? Nos dejan el despojo, la contaminación, la falta de agua, y lo que genera, ¿no?, el desequilibrio y el daño irreversible de la madre tierra, que se ve reflejado en la profundización de la crisis climática y el calentamiento global que afecta a toda la humanidad. Por eso decimos que los pueblos originarios no somos un problema, sino parte de la solución, porque hemos sabido convivir con más de 10.000 años de historia y mantener ese equilibrio de la biodiversidad. Y eso también está demostrado científicamente, lo dice el Papa también hoy, de que justamente donde está preservada la biodiversidad es donde estamos los pueblos indígenas, y es por eso que es necesario que sigamos estando ante este avance, ¿no?, de este sistema capitalista, mercantilista, consumista y de avaricia, ¿no? Entonces, es importante retomar el paradigma milenario de los pueblos indígenas basado en el buen vivir, y que ahí es importante también que los gobiernos tomen conciencia y realmente gobiernen obedeciendo al pueblo, y que el pueblo también se ponga de pie, porque realmente vemos que este plan sistemático avanza y que del otro lado esa minoría dominante sí tiene claro que quiere y viene por eso, y que de este otro lado nosotros necesitamos reorganizarnos, y desde ahí entendiendo que en este marco de interculturalidad, pueblos indígenas, movimientos ambientalistas, sociales, científicos, profesionales, el pueblo en general tiene que defender esta soberanía que es de todos, porque hoy está en riesgo. Bueno, desde lo más básico, Néstor, la verdad es que la alarma y el aviso le tendría que entrar a cualquiera con esto que señalás del agua y de los derechos más básicos, de los derechos universales, pero violados sistemáticamente. Por supuesto que ha habido grandes esfuerzos, Néstor, para hacerle sentir a una parte de la sociedad argentina que era bien, bien distinta a los pueblos originarios. Esto habla de que se ha sembrado y se ha promovido un racismo que los que somos blancos en la Argentina no lo tenemos en el radar, no lo vemos, no nos percibimos racistas. Sin embargo, cuando empieza el discurso, viste, y se habla del protagonismo, cualquiera sea, de los pueblos originarios, ahí como que vemos que los hermanos y las hermanas blancas se empiezan a retorcer un poco y dicen, bueno, pero ellos, y ellos, y ellos, y no se habla de nosotros. no se habla de que lo que ustedes han estado padeciendo parece ser el plan de estas fuerzas de que bien has estado describiendo, Néstor. Quiero preguntarte, digo porque voy en un todo de acuerdo con la mirada que están proponiéndonos, que le proponen a una sociedad que está medio aturdida hoy por hoy, pero que siempre también ha dado muestras de que en un momento se aviva, se despierta, se despabila, incluso más allá del dolor y de la angustia que puede estar causando una gran crisis como la que atraviesa hoy socioeconómica tan fuerte la Argentina. Néstor, ¿cómo se sintieron en Ginebra, en la ONU, entre organismos internacionales que por ahí hay mucha pompa, pero por ahí tenés la sensación de que les estuvieron llevando el apunte, de que les escucharon a plenitud, o eran un número más ahí que andaban dando vueltas? ¿Cómo se sintió estar ahí entre las personas que además van de muchos lugares del mundo con reclamos por ahí bastante parecidos también, Néstor? Sí, para nosotros ha sido un antecedente importante, una experiencia ¿no? Donde poder llevar la voz en primera persona a un organismo internacional donde tenemos la presencia de funcionarios de todo el mundo, podríamos decir, porque hay representaciones de todos los países que están sentados, en donde también sí hemos visto con mucha sorpresa, ¿no? Escuchar el mensaje, porque también es eso, ¿no? Lugares donde no llegamos, donde no podemos llegar, si no está nuestra voz, está la otra voz, la voz del gobierno que dice que está todo bien, que están respetando todos los derechos, que se cumplen todos los tratados internacionales y que estamos mejor. Entonces es una campana que se escucha, y si no está la otra campana, queda con esa campana. Entonces ahora el llegar, ¿no? Desde lo básico, ¿no? Desde decir, bueno, visibilizar y promocionar realmente lo que estamos viviendo en la provincia de Jujuy y en Argentina, por lo menos ya le queda, ¿no? A los diferentes gobiernos de otros países, de otro continente, también por lo menos una duda, ¿no? Una inquietud de qué está pasando. A ver, cuando de repente sabemos que estas empresas multinacionales tienen origen en otros países. Así que ahí también es eso, ¿no? De escuchar cuando se hacen las conclusiones de que los gobiernos, como sea la Unión Europea, por decir, nombrar entre algunos, aducen de que, bueno, que están interesados en ayudar a que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y pedir recomendación al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así que pueden hacer ellos para ayudar a que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, y bueno, sí tiene mucho, ¿no?, por hacer. Es por eso que también nosotros, por un lado, generamos esos contactos para poder enviar documentación a estos países que son de Europa y que muchos tienen que ver también con la transición energética, ¿no? Porque nosotros decimos que justamente los pueblos indígenas no queremos ser objetos de una transición energética que genere despojo territorial, contaminación, pérdida de fuentes de agua y daño a nuestra madre tierra, Pachamama. Así que desde ahí es importante también generar esos contactos, porque en función de eso es el pedido, ¿no?, que justamente esta empresa respete nuestros derechos, como bien se están comprometiendo ante este Consejo de la ONU, como así también el pedir que visiten los diferentes relatores de la ONU, entender que hay relatores de pueblo indígena, de ambiente, de cambio climático, de derecho humano, de empresa, de minoría, entre otros tantos, ¿no?, a quienes le hemos hecho llegar formalmente la invitación para que vengan a ver justamente lo que estamos denunciando, ¿no?, aquí en Jujuy, en Argentina. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un informe, ¿no?, sobre la violencia institucional en la provincia de Jujuy, vivida desde junio del 2023, luego de la reforma esta totalmente inconstitucional, en donde se ha creado a través de un decreto 435 del Poder Ejecutivo Nacional, una comisión de expertos en derecho humano, que ha elaborado un amplio informe, ¿no?, que ha sido presentado ya en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Cámara de Diputados, Senadores de la Nación también, y esto también ha sido presentado aquí en el Consejo de Derecho Humano de la ONU, donde queda demostrado, ¿no?, las denuncias que estamos haciendo sobre la violación de derechos humanos y la violencia institucional vivida aquí en la provincia de Jujuy, Argentina. Así que desde ahí entendemos que estamos dejando antecedentes estamos haciendo que la comunidad internacional se entere que realmente aquí en Jujuy, en Argentina, se violan los derechos humanos y tratados internacionales, y que el Estado hoy está incumpliendo justamente con los tratados internacionales a lo que se ha comprometido. Y que, bueno, también desde ahí decimos, bueno, entendemos que esto no termina aquí, que esto continúa y que es una lucha de todos, así que desde ahí por eso también es necesario, ¿no?, que nos sumemos a esta lucha y que no es en contra de nada, sino es a favor de la vida, a favor del agua, a favor de los derechos y la soberanía de los pueblos. Muy bien. La verdad es que es bien, bien claro, Néstor, el mensaje, y por supuesto que lo queremos seguir propalando, se lo queremos seguir haciendo llegar a nuestras audiencias, y por supuesto va a seguir siendo fundamental tu participación o la de otras personas con responsabilidad y con la voz de las comunidades que en distintos territorios han estado pasando tristemente, Néstor, por esta situación. Nosotros cada vez que nos comunicamos tratamos de hacerle llegar nuestra solidaridad, pero parece algo tan lejano con todo lo que llevan sufrido nuestras hermanas y hermanos, que la verdad a veces da mucha rabia. Néstor, es bien sabido que, bueno, hubo, ya te libero también, ya tengo extinguido el tiempo para esta charla, pero te quiero sacar una sola respuesta más. Quizás es algo que no tiene necesariamente que ver con tu visita a lo que estuvo pasando en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, esta 57ª sesión, sino con lo que pasó en la Argentina, digo, y que vino a pasar el año pasado. Teníamos un gobierno de un sentido, de un color político, y hubo un cambio de dirección, y esto en pocos meses se ha verificado que no es para nada bueno, es notorio, por supuesto. ¿Crees, Néstor, vos en tu fuero íntimo, como persona, más allá de que siempre sos el representante de una comunidad, ¿crees que sería distinta la situación si hubiera cambiado el gobierno, pero se hubiera mantenido el mismo signo político? Que, para simplificarlo, si fuera Massa el presidente, ¿estaríamos en otra situación? ¿Hubiera cambiado algo en profundidad o estaríamos más o menos en la misma? Néstor, ¿cuál es tu mirada sobre esta cuestión? Bueno, ahí tendríamos que dividir en dos, ¿no? Dos miradas, porque el tema de los pueblos indígenas específicamente, nosotros decimos siempre somos los discriminados, discriminados. Seguramente siempre estamos en el último eslabón, ¿no? Por supuesto que es diferente. Este gobierno directamente, ¿no? Va a favorecer al poder económico concentrado y a desproteger a la mayoría empobrecida que en la cual estamos los pueblos indígenas, ¿no? Pero entendiendo todo lo que ya hasta aquí en corto tiempo se ha hecho sobre los derechos, y también nosotros vemos que claramente se está apuntando a otros derechos, ¿no? Que no vemos la reacción, porque derecho laboral, derecho del jubilado, derecho de los docentes, o sea, está tocando todos los otros eslabones, y el tema pueblo indígena como que está más relegado, ¿no? Por decir un ejemplo, la 2660 que está por decreto no lo ha volteado todavía. Entonces, en el tema específico, como que vemos que están midiendo el tema indígena, como que lo están preparando así el escenario con todas estas leyes, decretos, por supuesto, pero todavía no están entrando de lleno, como así en todos los otros ámbitos de, ¿no?, de la población, han barrido, ¿no?, directamente de una, pero no estamos viendo la reacción del pueblo. Eso sí nos preocupa mucho, que no vemos esa reacción, ¿no?, del pueblo, entendiendo que, bueno, justamente nosotros también esperamos, ¿no?, realmente del gobierno anterior que dé algún signo, ¿no?, de favorecer los derechos de los pueblos indígenas, pero lamentablemente tampoco se ha visto eso. Más allá que está claro que hay diferencia y que este gobierno sí viene a favorecer a la casta política, ¿no? Más allá que hacía mención de que iba contra la casta política, pero está claramente que viene a favorecer y viene en contra de todos los derechos con una política negacionista y discriminatoria. Así que es necesario desde ahí que realmente nos preparemos y apuntamos, siempre hablamos de una unidad plurinacional en defensa de nuestros derechos y la soberanía de los pueblos. Muy bien, Néstor, muchas gracias por tu claridad y por estos pocos minutos, Néstor, para charlar con nosotros en Radio Kermés. Te estamos muy, muy, pero muy agradecidos, y queremos en tu persona hacerle llegar nuestro cariño y nuestro respeto al pueblo cloya, que es un pueblo argentino también. Esperamos que seguimos estando en contacto, Néstor, y que le podemos seguir contando a nuestra audiencia acerca de todas las situaciones que atraviesan nuestros pueblos originarios hermanos, porque son también la historia misma de lo que nos pasa como sociedad. Gracias, Néstor. Bueno, un saludo grande a toda la audiencia, también entendiendo que los hermanos hoy en Argentina convivimos 40 pueblos, naciones indígenas preexistentes, 2.000 comunidades a lo largo y ancho del país. Decimos, ¿no?, justamente eso, que los pueblos originarios no somos un problema, sino parte de la solución, y que el territorio no se negocia porque es parte de nuestra identidad, de nuestra vida. Muy bien. Gracias de nuevo. Un abrazo. Buenas tardes. Bueno, ahí está Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya. Estuvo en Ginebra, en el seno del ACNUD, en el 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, relatando las violaciones de esos mismos derechos en el norte argentino y también en todo nuestro territorio.